estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. A los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán, y sanarán. Hoy extendemos nuestras manos en tu nombre, Señor. No confiamos en nosotros, confiamos en tu poder. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanará. Sigue obrando, tu nombre sigue sanando, tu nombre sigue libertando, tu nombre sigue sanará.